la piel, conmigo se siente mujer. Tú le enseñaste lo que es la pasión, yo le enseñé a descubrir el amor. Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar. Lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera. Dime ahora qué buscas de ella. Y tu tiempo ya pasó, y ella merece algo mejor. Que le devuelva ese cariño, que la comprenda como yo. Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más. Una razón para vivir, una esperanza de despertar. Yo le llenado aquel vacío, esa huella de tu adiós. Le puse alas a su sueño y abrigué su corazón. Por eso hoy está conmigo. ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella. Pues quiero que sea feliz. Fotografía para llevarle a mi tía. Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer. Yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar. Lo tuyo fue algo tan personal, por recibir pero muy poco dar. Lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera. Dime ahora qué. ¿Qué buscas de ella? Si tu tiempo ya pasó y ella merece algo mejor. Que le devuelva ese cariño, que la comprenda como yo. Eso hoy está conmigo porque le di algo más. Una razón para vivir, una esperanza al despertar. Yo le llenando aquel vacío, esa huella de tu adiós. Puse alas a su sueño y abrigué su corazón. Por eso hoy está conmigo. ¿Qué más te puedo decir? A este hijo que era tuyo, ya no se acuerda más de ti. Y aprendió a quererme a mí.